Pero hoy yo le quiero hablar a los jóvenes que están perdiendo esa fuerza, que se están casando con la debilidad, cuando fuimos llamados a ser fuertes. El mundo necesita jóvenes solteros fuertes, que se levanten a revolucionar un mundo entero, a construir, a formar ideales positivos para poder construir un mejor mundo, una mejor iglesia, iglesia con I mayúscula, iglesia en general, una iglesia cristiana llena de jóvenes, que ya hoy los vemos cansados, sentados en unas sillas, están durmiendo. Si no les dan lo que ellos necesitan, no esa iglesia o ese lugar no me funciona porque no llena mis expectativas, donde debería ser al revés. Debería ser ese joven fuerte que está en esa iglesia tratando de levantar a otros jóvenes. Saludos cordiales. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández y estamos listos para compartir la tercera parte del tema, las cuatro actitudes para tener una soltería efectiva. Nuestra compañera Stephanie Campos sigue conversando con el pastor Andrés Quirós. Recordemos que todo tiene su tiempo. La espera vale la pena y trae recompensa, aunque muchas veces no lo entendamos. Escuchemos esta interesante entrevista. Gracias por estar acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a concluir estos tres programas en los cuales hemos estado desarrollando las cuatro actitudes para tener una soltería efectiva. Y lo hemos estado haciendo con el pastor Andrés Quirós, quien es parte del Centro de Ayuda para la Adolescencia, Juventud y Familia. Pastor, ayer hablábamos acerca de lo importante que es tener alegría. ¿Qué pasa si no logramos tener esa alegría en nuestro corazón? Ok, la alegría, lo primero que provoca es enojo. Cuando una persona no está alegre, lo que está es enojada. La misma Biblia lo dice en Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo. Y una persona enojada no es lo mismo una persona enojada, una persona que esté feliz, que esté alegre, que esté gozosa. No sé si han sacado artículos de la diferencia cuando una persona sonríe a cuando una persona llora. ¿Cuántos músculos se mueven cuando uno sonríe? Uh-huh. Lo beneficioso que es el sonreír para el ser humano, en todos los sentidos. Los líquidos que salen del cuerpo y que generan una, como dice el mundo, una mejor vibra, ¿verdad? Un mejor ángel. Y eso está trayendo al cuerpo y a las. Y lo que genera es una actitud. Es muy diferente el que le sonríe a la vida al que pasa enojado de la vida. Entonces, el que le sonríe a la vida parece como que las cosas llegan más fácil. Parece como que todo se mueve a favor de eso que usted está disfrutando. Entonces, parte de no vivir una alegría en el proceso donde estoy es el enojo. El problema radica en que cuando yo creo que lo que Dios debería demandarme ya y no me llega, y yo me enojo con Dios. Y aquí es donde radica y es una raíz de amargura. A veces hablamos de raíz de amargura contra papá, contra mamá, contra la vida. Pero ya cuando es contra Dios, cuando uno dice, hey, es que Dios no está pensando en mí, ¿dónde está Dios? Porque esto es tan difícil. El asunto radica en que mientras yo espero el tiempo de Dios, yo debo vivir de una forma alegre. La alegría genera un montón de reacciones. Ahora, alegría también puedo sumarlo a la fe. A la fe hay que sonreírle. Uh-huh. Porque la fe no se le puede definir como algo de lo cual yo simplemente tengo fe. No, la fe hay que creerlo. Yo debo tener alegría para creer. Exacto. De ver lo que no existe y lo que no se ve. Entonces, muchachos, sonrían. Sonrían a la vida, sonrían en este proceso. Que no ha llegado papi, que no ha llegado mami, que no ha llegado esa muchacha, ese muchacho que tiene que estar. Sonríe a la vida, disfrute el tiempo que está viviendo. Si estás trabajando, disfrute ese proceso. Si estás estudiando, estudia más todavía. No le des ni un solo tiempo al ocio. Lo primero cuando una persona no está alegre es que ensucia el corazón. Y el corazón alegre hermosea el rostro. Hay cosas que no se alcanzan simplemente no es porque no hay providencia de parte de Dios. Hay cosas que no se alcanzan simplemente porque yo desarrollé otra actitud ante la vida. Y otra actitud importante es la decisión. ¿Por qué necesitamos decisión y qué provoca si no lo desarrollamos? Ok. Decisión. En Lamentaciones 3:27 dice que bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Si podemos ver la palabra yugo, puede relacionarse con obediencia, sujeción, espera, entrega. ¿Por qué desde la juventud? Porque es el mejor momento para tomar decisiones. Hoy los jóvenes están tomando decisiones apresuradas. Necesito novia ya. necesito novio ya, necesito casarme ya, necesito tomar esta decisión ya, necesito andar con alguien, necesito llenar esta soledad, necesito llenar los vacíos más grandes de mi corazón. Pero el yugo significa el hecho de que yo debo tomar decisiones coherentes. Cristo hace esta semejanza en el libro de Mateo, donde dice que el yugo que Él nos ofrece es ligero y es fácil. Si vamos a tomar decisiones con Dios, debemos de tomar este yugo, poner a Dios a nuestro lado y ver de que si le podemos decir al que va a la par y decirle, ¿qué te parece si tomo esta decisión? Y Él le dice, yo diría mejor que te esperes. Es donde es bueno tomar decisiones. Bueno le es al hombre, bueno le es al joven llevar el yugo de su juventud. ¿Qué genera? Obediencia y sujeción a Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas hemos desperdiciado y perdido simplemente porque no hemos obedecido? Todo el libro de Deuteronomio, hay un capítulo entero que habla de la persona desobediente y de todas las consecuencias que conlleva el no obedecer, el de no sujetarse, el de no hacer una voluntad a Dios, el no sujetar mi voluntad y sujetar esta voluntad a la de Dios. El error de Israel fue haberse desligado de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Esto le trajo como consecuencia que fueron entregados a la esclavitud en Babilonia. La palabra ahí es esclavitud. La toma de decisiones me va a mí a llevar a un asunto de meterme esclavo en la decisión que yo tomé. Si usted ha decidido guardarse en su soltería, es usted está ligada a eso. Si usted decidió entregárselo a cualquiera, entregar su corazón a cualquier persona, usted está esclavo de esa decisión. Entonces, tome muy bien las determinaciones. Esto no solamente piénselas, escríbalas en un papel. Escríbalas ahí en un papel y determínese a que usted va a llegar a cumplir eso como una meta. Muchas metas hay en la vida, pero dentro de esas está, ¿qué de mi vida? ¿Qué de mi corazón? ¿Qué de mi mente? Si usted ya tomó una mala decisión y usted dijo, sí, pero ¿cómo hago para salir de esta mala decisión? Dice la Biblia que el yugo es podrido a causa de la unción. En el buen español es que por más que el yugo tenga 20 cadenas y 50 candados, Dios es especialista en abrir candados que no tienen llave y en cadenas las más gruesas que existen. Entonces hoy es un buen momento para tomar decisiones. Si ya tu vida tiene 20 años de malas decisiones, los próximos 20 años no pueden ser iguales. Exactamente. Y también hablemos ya para ir concluyendo acerca del ejemplo. Los jóvenes son llamados a ser un ejemplo no solamente para sus amigos o su familia, sino también para la sociedad. El ejemplo, en 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo en los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es interesante que dice, ninguno tenga en poco su juventud. En otra versión dice, ninguno se avergüence de ser joven. En otra versión dice, ninguno se avergüence de ser soltero. ¿Por qué? Porque es un proceso hermoso, es un proceso bonito, es un proceso que hay que meterle tiempo y hay que ser muy sabio para llevar este proceso de soltería. Vea que el mismo pasaje dice, si no sé ejemplo de los creyentes, somos ejemplo para nuestros hermanos, tantos en la fe, pero también en nuestra casa. ¿Cuántos hermanos mayores me están escuchando hoy y sus otros dos hermanos que están en la misma casa son ejemplo él como mayor? Nosotros debemos ser ejemplo, nosotros debemos despuntar de nuestra soltería y nuestras decisiones. Muchas personas están hoy determinadas a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero guardarme como ella, yo quiero llegar virgen al matrimonio, yo quiero determinarme como esa persona lo ha hecho. En estos ejemplos, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Rápidamente quiero hablar de ellos. La palabra. Si algo debemos de tener cuidado es en la soltería, es de nuestra palabra. Ser ejemplo en palabra. Que lo que yo diga, eso me pueda a mí determinar a cumplirlo. No dejar las cosas a medias, sino lograrlo. Yo me voy a determinar en esa soltería a estudiar, sacar mi bachiller, sacar mi licenciatura, sacar la maestría. Determines en palabra y cumpla las palabras que usted dijo que iba a cumplir. El segundo, conducta, el modo de vivir diario. El soltero que está en los caminos de Dios no puede caminar igual a los demás. Tiene que tener otro tipo de pasos. Tiene que ser como el Salmo 1 que dice que el árbol que está junto a corrientes de agua, el árbol que está bien ubicado, dice que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace siempre prospera. Debemos ser ejemplo en conducta. Tres, amor. El amor hacia Dios. Qué difícil es poder amar a alguien cuando yo no he aprendido a amar a Dios. Y es bien complicado. Así es. Para una relación, o amarnos a nosotros mismos, exacto, también. Para una relación de noviazgo, si algo demanda siempre la muchacha, es que ámeme como a mí me gusta ser amada. Y qué difícil para el muchacho poder amarla si él no ha podido practicar amor con nadie. Dice que el que no ama a Dios no puede amar a su prójimo. Uh-huh. Es importante hoy saber que no solo para el noviazgo, sino para el matrimonio. Yo he aprendido a amar a mi esposa porque he aprendido a amar a Dios. Y ese es un principio y una regla. No puedo amar más si he tenido carencia en mi familia, he tenido carencia en mi tiempo de soltería, en casa. Pero Dios me ha enseñado amar para poder amar a mi esposa, a mi hija. Y ese ha sido uno de las grandes recompensas en poder usar el ejemplo. Número 4, la pureza, santidad. Apártese del mal, sea santo como Dios es santo, dice 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles, huye. Si algo debe haber un verbo en acción en el momento de soltería es huir. Uh-huh. Es huir de todo aquello que nos puede traer circunstancias negativas. Así que 4 cosas, en palabra, en conducta, amor y pureza. Muchachos, sí se puede ser ejemplo en una generación que está carente de liderazgo, que está carente de gentes, de personas que se puedan seguir. Antes de concluir, Andrés, ¿qué tal si nos hablas acerca del Centro de Ayuda para la Adolescencia, Juventud y Familia? Si alguien necesita información, si quiere contactarse contigo, ¿dónde lo podría hacer? Ok, el Centro de Ayuda es un centro donde ayuda en este proceso de soltería. Ayuda a los noviazgos, ayuda a líderes a restaurar corazones heridos, golpeados por el paso del tiempo. Para que me puedan contactar hay un Facebook. Está un poco, lo que voy a hacer es deletrearlo. Es facebook.com/CAAJUV. Voy a repetirlo, CAAJUV. O al correo centro de ayuda cr@outlook.com. Centro de ayuda cr@outlook.com. Ahí estamos atendiendo a nivel de correo electrónico por mensaje. Estamos ayudando a muchos jóvenes en que puedan volver a creer en ese proceso de soltería y que lo que hayan perdido, Dios es experto en recuperarlo. De que si el proceso de espera ha sido muy difícil, siempre Dios va a poner personas a la par para que aún se pueda esperar un tantito más. Me gusta mucho la idea de saber de que lo que Dios va a hacer puede estar o a la vuelta de la esquina o puede estar ya sentado a la par de uno, pero uno no se da cuenta. Y Dios premia al que espera, y por eso hemos levantado este centro para desarrollar paciencia donde hay desesperación. Uh-huh. Así es. Bueno, muchas gracias, pastor, por habernos ayudado con este tema tan importante sobre las 4 actitudes para tener una soltería efectiva, porque sí se puede esperar con paciencia, aunque a veces cueste, pero sí se puede hacer ese esfuerzo tan especial. A usted también muchas gracias y espero que sea de bendición para muchos jóvenes y que esto pueda hacer jóvenes determinantes. Podemos marcar este mundo, esta generación, podemos marcar nuestras familias y podemos marcar nuestras iglesias. Así que jóvenes, estoy para servirles y sé que vamos a escuchar muchas historias como hasta hoy Dios lo ha hecho. Así que Dios les bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias. 4 cosas que toda persona debe cultivar son la fuerza, la alegría, la decisión y el ejemplo. Cuando entendemos que Dios nos ha dado la capacidad de ser felices y plenos, es cuando podemos alcanzar grandes cosas. Hoy, en Enfoque a la Familia, le queremos recomendar el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención a los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Le invitamos a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará diferente material que le ayudará en diversos temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.